Tengo miedo otra vez. No puedo voltear a verte cuando me sonríes así. Yo sé que no lo crees, o quizá no es evidente, pero nos voy a destruir. Y es que yo no quiero perderte, y al mismo tiempo no quiero tenerte. Yo sé que al final voy a hacerte lo mismo que mi ex, y lo mismo que mi ex. No es tu culpa que yo sea así. No sé en qué momento me rompí. Voy a hacer que te desilusiones solo para escribirte canciones. No mi vida no es premeditado, pero es cierto, mira mi pasado. Y es que yo no quiero perderte, y al mismo tiempo no quiero tenerte. Yo sé que al final voy a hacerte lo mismo que a mi ex, y lo mismo que a mi ex. Que yo sea así, no sé en qué momento me rompí. Voy a hacer que te desilusiones solo para escribirte canciones. No, mi vida no es premeditado, pero es cierto, mira mi pasado. Verte en mí y sonríes de nuevo. No digo nada, nunca me atrevo. Ven, mejor te abrazo y te miento, y te digo que eres el bueno.